Laura y chamacos, vámonos, Rikis. Ya me dijeron que te hablaba de mí, que tanto busca conmigo, que hasta me tiene por el piso, y no sé por qué. Está dedicada para la niña más linda, los creadores del oriente. Pero me lo cambian por maco. Mami, a mí no me des tu maco, que a mí no me gusta ese maco. Oye, y yo te... Oye, y yo te... Colectivo Los Creadores del Oriente. Me da vuelta y vuelta y todo Creadores del Oriente. Hombres y mujeres, vamos a bailarlo. Fideo DJ. Del Oriente.